Dios de amor y eternidad, tu nombre exaltamos con verdad. En tu presencia hallamos paz, te adoramos con todo nuestro ser. En la mañana te busco, Señor. Luz guía mi caminar, Dios de gracia y eterna bondad. En tu amor encuentro mi lugar. Tu palabra es mi guía en la oscuridad. Tu promesa es mi firmeza y seguridad. Dios fiel, mi roca y salvación, en ti hallamos nuestra redención. Dios de amor, eternidad, tu nombre exaltamos con verdad. En tu presencia hallamos paz, te adoramos con todo. Dios de paz y eterna justicia.